Bueno, mi intervención de hoy se va a centrar en una crítica, ¿se oye bien? En una crítica, lo que llamo crítica ética al capitalismo. Entonces los ejemplos que pondré sí que tendrán que ver con esta industria farmacéutica, pues que no solamente tengo un cierto conocimiento por mi formación de médico y por la investigación que he realizado en los últimos años, sino que, como también ha dicho Vittorio, tiene esta calidad de ser, la ha nombrado la segunda industria, solo por detrás de la industria de armas. La información que yo tengo más reciente es que es la tercera y por encima solamente tiene a la petroquímica y luego la industria de armamento. Por tanto, es un ejemplo paradigmático de cómo funcionan estas grandes multinacionales. Y esta crítica ética que yo quiero hacer a este sistema socioeconómico en que nos encontramos y que llamamos capitalismo, pues tendrá como tres partes. Pero antes de empezarlo, me gustaría empezar diciendo que a veces se asocia la crítica al capitalismo como la crítica a la emprendeduría, se dice en castellano, emprendeduría, ¿no? O al empresariado en general, o incluso a la iniciativa privada. Y bien, esto es cierto, que hay alternativas económicas que pasan por anular la iniciativa privada o por anular lo que llamamos pues la emprendeduría. Este no es mi caso, yo creo que la iniciativa privada es algo positivo y creo que las empresarias y los empresarios son algo positivo y en esto me baso pues en el documento que rige mi vida monástica, yo soy monja benedictina y en la regla de San Benito pues se dice que las monjas y los monjes no debemos vivir de renta, sino que debemos vivir de nuestro propio trabajo. Y en esta regla benedictina, pues uno de los trabajos que se proponen y que a lo largo de la historia la mayoría de monasterios han tenido, y que es el caso en mi monasterio, es el trabajo artesanal. Entonces, en mi monasterio tenemos un pequeño taller de cerámica, donde no trabajamos todas las monjas, yo no me dedico a la cerámica, pero sí es la actividad económica principal del monasterio. El taller de cerámica tiene también una tienda donde vendemos esta cerámica. Por tanto, yo podríamos decir que soy empresaria de una empresa familiar donde pues fabricamos, en este caso el producto es esta obra de cerámica, y luego vendemos este producto. En este sentido, creo que esta actividad de iniciativa privada se refleja o se corresponde a lo que en también esta tradición cristiana o judeo-cristiana entendemos que es una parte esencial del ser humano, que es la capacidad de trabajar. Y esto lo voy a recoger al final, puesto que esta capacidad de trabajo y ese trabajo que no te lo dicte un comité central, sino que ese trabajo sea el fruto de tu apreciación de tus propios talentos, estos que están repartidos con diversidad y que nadie fuera de ti pues te puede decir tu proyecto de vida, que incluye necesariamente tu parte laboral. El trabajo no es solamente pues, ir a fichar para ganar dinero a fin de mes, sino que en esta perspectiva sería algo indisociable de tu dignidad de persona. Y esto, como digo, lo recogeré al final con la última crítica que haré ética a este capitalismo. Pero vaya de entrada, pues esta distinción, que no es lo mismo criticar, como yo me propongo hacer, el sistema capitalista en su conjunto y, por tanto, abrir la posibilidad de que busquemos entre todos una alternativa a este sistema, no es lo mismo criticar este sistema que criticar la iniciativa privada o criticar la emprendeduría o desear o promocionar este control social desde un comité central. Esto a mí no me gustaría y no es este tipo de sociedad la que pues, me parece que debería reemplazar a la capitalista. Empiezo entonces la crítica de estos tres puntos al capitalismo y el primero que me gustaría nombrar es este hecho que, bueno, a veces parece, y creo que esto en el pasado ha sido así e incluso hoy continúa siendo así en muchos de los debates de los que tengo conocimiento, parecería que el capitalismo no se pueda cuestionar que es el adalid de la libertad, que es el sistema económico que más ha defendido o que sitúa en el centro ese valor fundamental que llamamos libertad, en contraposición a otros modelos socioeconómicos, como podría ser el socialista o el comunista, donde pues, otro gran valor de la humanidad, que es la solidaridad o la igualdad, es el que toma el punto principal. La presuposición de esto, que ahora estoy explicando y que luego pues, veréis que yo no lo considero correcto, pero la presuposición de esta confrontación entre defensores de la libertad, defensores de la igualdad o de la solidaridad, presupone que, claro, a todo el mundo le gustaría tener todo, tener la libertad, tener la igualdad y la solidaridad, pero que puestos a elegir, hay personas que creen que es mejor perder solidaridad o igualdad a favor de la libertad y hay personas que creen que es mejor perder solidaridad o igualdad en favor de la libertad. ¿Vamos bien de momento? con este planteamiento. Pues bien, ¿por qué digo que este planteamiento es falso y que esto es la primera crítica ética al capitalismo, que sería que se basa o que utiliza un discurso falaz, que habla de la libertad, y luego lo concretaré también en el libre mercado, que habla de la libertad, pero en realidad no es defensora de la libertad? Esto lo haré así en dos puntos. Uno, primero es teórico, pero luego ya pasaré a los ejemplos prácticos. Desde un punto de vista teórico, no solamente existe esa posibilidad de contrastar en realidad si esa libertad se aplica o no a la hora pues de ver históricamente la evolución de este sistema, sino que primero un poco de análisis de la misma noción de libertad, porque podría ser que hubiera nociones de libertad que han nacido de este sistema capitalista y que en realidad las tengamos como si fueran nociones incuestionables, y que entonces el problema sea, como estoy elaborando ahora, si realmente se da o no esa libertad, pero que la noción teórica de libertad para muchos y muchas de nosotros pues pudiera ser, bueno, si yo lo hago también con Daniel, pues sería mi libertad, esta expresión que dice mi libertad termina donde empieza la tuya, ¿no? Que esto nos suena bastante como una definición de libertad, y parece que sea una definición bastante neutra, ¿no? Parece una cosa razonable pensar que la libertad pase por el respeto al espacio del otro, y por tanto, una buena definición, pensar que mi libertad pues tiene ese límite, que es la libertad de la compañera o del compañero. Pero es obvio que esta definición de libertad me está definiendo en contraposición, en oposición, en rivalidad con las otras personas, puesto que la libertad, al ser un valor fundamental, tiene un dinamismo de expansión intrínseco. Yo debo desear, y es bueno que lo haga, una máxima libertad para mí misma. Entonces, si la mía, mi libertad, tiene que expandirse, esto, en este modelo que estoy definiendo, por definición, debe de contraer la libertad del otro. ¿Me explico con esto? ¿Hay alternativas históricas a esta definición de libertad? Pues claro que las hay. En la tradición anarquista, por ejemplo, se utiliza otra expresión de libertad y se dice: yo no seré libre hasta que todos no seamos libres. Ah, eso es otra cosa. Viene de otra tradición y refleja, evidentemente, nos sitúa en una antropología muy distinta. Si yo me creo que yo no seré libre hasta que todos no seamos libres, me estoy situando respecto a la libertad de los demás en un sentido de cooperación, como nos decía antes Cristian, en un sentido de sinergia. A mí me va a interesar expandir mi libertad al máximo, pero esto lo entiendo como algo que también va a pedir que se expanda la libertad de las personas pues, con las cuales convivo. Pero hay otra definición también de libertad que nos deja ver, aunque sea ahora solamente desde un punto de vista teórico, otras maneras de pensar esto de la libertad. Y sería la definición de Rosa Luxemburgo, cuando nos dice: la libertad es siempre la libertad del que piensa distinto. Otra manera de hablar de la libertad. Esto es para mostrar de qué manera la misma percepción antropológica de lo que somos, de lo que deseamos, de lo que podemos, pues queda condicionada por unos modelos que, incluso cuando los criticamos, podría ser que estuviéramos reproduciendo pues estos valores o contravalores que empequeñecen nuestra experiencia humana. Pero he dicho, no solamente haría una crítica teórica o unas reflexiones teóricas, sino en la práctica. Y creo que, bueno, en la exposición tuya, Vittorio, esto ha quedado muy claro con los ejemplos que él ha dado, que hay un sistema actual, este sistema que llamamos capitalista, que se, como digo, convierte o que se formula de forma teórica como defensor de la libertad. En la práctica, desde sus inicios hasta ahora, ha habido una connivencia entre el poder económico y el poder político. Y esta connivencia ha sido de tal forma que se han pasado leyes que favorezcan determinados intereses, los intereses particulares de ciertas compañías o de ciertos grupos de poder económico a lo largo de la historia, en contra del interés general. Por tanto, tampoco en la práctica o en la práctica esta defensa de la libertad se contrapone esta noción del libre mercado, que, como digo, en muchos debates se convierte en aquello que debe atacarse, el libre mercado, pero es que en la realidad histórica del capitalismo real como lo conocemos, este libre mercado ha estado sujeto a legislaciones ya desde el inicio, con el periodo proteccionista, pues eso significa que había unas leyes que protegían los intereses de ciertos empresarios en el inicio del capitalismo y, en cambio, no protegían a los trabajadores de la misma manera, al contrario, sabemos la desprotección total con que se inició inició este periodo capitalista. Pues bien, ¿quién las hacía estas leyes? Había alguien que tomaba esas decisiones. Pues eso, ¿cómo puede estar ocurriendo dentro de un sistema que nos dice que deja esa regulación del mercado en las manos de esa mano invisible o de ese mecanismo de oferta y demanda que no pasa por el control? En la historia del capitalismo este control es evidente y voy a poner un par de ejemplos actuales para que pues, se vea claro de qué estoy hablando. Hoy en día, para cualquier actividad económica, una persona, por ejemplo, que se gane honradamente la vida pues, horneando el pan y vendiendo el pan, se supone que con esa transacción de venta de pan va a obtener algún beneficio. Y se supone que de ese beneficio está bien que dé una parte, un tanto por ciento, al erario público en forma de impuesto, pues este impuesto que llamamos el IVA. Esto parece una cosa lógica, pero resulta que si tú te dedicas a vender pan, tienes que pagar ese IVA, si te dedicas a vender o producir leche, tienes que pagar ese IVA para todos los productos, pero si tú te dedicas a ganarte la vida especulando con dinero, si tú haces dinero, tu beneficio económico no lo obtienes por vender productos de primera necesidad o del tipo que sean, sino que lo haces, ganas tu dinero haciendo especulación con dinero, pues eso no está taxado. Sabéis, seguramente la mayoría de los que estáis aquí, que hay una propuesta de tasar eso que se llama la tasa Tobin y que incluso en la Comunidad Europea o en la Unión Europea ha habido ahora pues, unas reuniones en las cuales se ha dicho que una serie de países, incluida España, iban a empezar a tasar eso, pero con una tasa del 0,1% o del 0,01, depende de pues, cuáles sean las fuentes que se consulten. Bueno, eso sería una tasa comparable a ese 21% que ahora tenemos de IVA. En este momento no estoy exponiendo este punto para criticar que no exista tasa en la especulación financiera, que evidentemente lo critico y me parece mal, pero estaba simplemente exponiéndolo para desenmascarar la falacia de esa libertad. Esto lo ha hecho la mano invisible, decidir que el pan se tasa y la especulación financiera no se tasa. Esto lo ha decidido alguien. Pues entonces llamemos a este sistema capitalista por su nombre. Es un sistema que regula y regula de forma severa, pero regula a favor de unos intereses determinados. Al menos no según la retórica, sino según la realidad histórica de este sistema. Esto es lo que ha hecho y sigue haciendo. Otro ejemplo de esto, que también es obvio, pero para que se vea claro, tenemos este, diríamos, rescate que se está realizando a nivel, pues que sabemos que el nombre correcto sería estafa, pero pues se sigue llamando, ¿no? Eso, rescate de ciertos países, pues entre los cuales España. Bueno, pues este rescate, a través del cual el Banco Central Europeo va a dar dinero o ha dado dinero al Estado español, al Gobierno, esto, como sabéis, no se produce de forma directa. No es el Banco Central Europeo el que presta directamente al Gobierno español, sino que entre medio existe una entidad o unas entidades bancarias intermediarias. Y como también sabréis la mayoría, pues hay una diferencia entre el momento en que el Banco Central Europeo presta el dinero a la entidad bancaria intermediaria y el momento en que la entidad bancaria intermediaria lo presta al Gobierno del Estado español. Y la diferencia es que, en el primer caso, cuando va de Banco Central a entidad bancaria intermediaria, el interés es del 1%. En el segundo caso, cuando va de la entidad bancaria intermediaria al Estado que necesite ese dinero, el interés es del 7%. ¿Esto se ha decidido solo o hay alguien que lo decide esto? Esta es la conciencia de este primer punto, esta toma de conciencia que la falacia de la libertad y del lenguaje sobre la libertad no solamente se coopta en los casos obvios de patentes, por ejemplo, donde tú pues, lo que haces es establecer unos monopolios que en la práctica bloquean toda competencia, sino en esa connivencia entre poder económico, poder político y detrás poder militar, porque ese poder ha estado siempre unido, lo está en este momento. Y el ejemplo que también os quería dar, ya lo ha explicado Vittorio, pero también lo conozco de cerca, el ejemplo de la India, puesto que lo que ocurrió, que él nos ha contado con la forzar el país soberano de la India a derogar una ley que era del año 72, que la tenía en vigencia, y que es esa ley que nos ha comentado Vittorio, a través de la cual, cuando en la India hubiera una emergencia sanitaria, la India podía producir versión genérica de medicamentos que estaban protegidos por patentes en los países ricos, con lo cual no se merma el beneficio de estas entidades, de estas farmacéuticas, porque es un beneficio, ya hemos dicho, astronómico, y en cambio se salva la vida de muchas personas. Esta industria de genéricos de la India, en el momento en que